Shakira y Piqué. ¿Cómo será la repartición de sus bienes tras la separación? Además de los bienes, entrarán en disputa por la custodia de Milán y Sacha Piqué. La ruptura de la relación de Shakira y Piqué ha desatado muchos comentarios en el mundo de la farándula a nivel mundial, pues una de las versiones que se manejan es que una supuesta infidelidad por parte del jugador de Barcelona habría ocasionado que la pareja, que llevaba más de 12 años de relación, pusiera fin a la misma. Una de las preguntas que ha girado alrededor de esta ruptura es la división de los millonarios bienes que suman ambas personalidades y que sumaron mientras se sostuvo la relación sentimental. Es así que medios especializados confirmaron que en efecto se ejecutará la división de varios predios, haciendo algunas excepciones ya que no estuvieron casados. Según lo dio a conocer el medio Celebrity Network, Shakira y Piqué deberán dar a conocer toda la riqueza que consiguieron conjuntamente y a su vez en forma individual, que fue sumada a lo largo de sus carreras profesionales, con el fin de saber cuáles son las que tienen que ser repartidas de forma igualitaria, como lo determina la ley. La cantante colombiana tiene actualmente un patrimonio que supera los 300 millones de euros, algo que sobresale por encima de su expareja Gerard Piqué, que en total todos sus dividendos no sobrepasan los 80 millones de euros, cifras que no se tendrán en cuenta al momento de la repartición, ya que fueron consignas que se dieron antes de que sostuvieran una relación sentimental y que consiguieron de manera independiente. Por lo que si entrará en la puja por la división de patrimonio y que sus respectivos abogados ya están haciendo los respectivos trámites, serán los inmuebles que adquirieron una vez que estaban juntos, que datan de una casa de Espulgués de Llobregat que se encuentra evaluada en unos 4.6 millones de euros y otra vivienda que fue compartida por la pareja en inmediaciones del Camp Nou, la cual tiene un costo que oscila a los 5 millones de euros. Asimismo, también está en disputa los trámites de saber quién será el designado para quedarse con la custodia de sus dos hijos, algo que traerá más líos judiciales entre esta pareja. Bad Bunny sería padre, su novia estaría embarazada. Cada vez que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se dejan ver en espacios públicos, causan conmoción. De esta pareja de la que la gente habla, parece que hay un fruto del amor, pues luego de que Bad Bunny y Gabriela asistieran juntos al partido de básquet de los Cangrejos de Monaguas, un equipo puertorriqueño, los rumores de que estaría embarazada empezaron a rondar. De acuerdo a un video que circula por las redes sociales, en el que Gabriela luce un ajustado vestido que deja ver una pequeña barriguita, los seguidores hablan de la llegada del que sería el primer hijo de Bad Bunny. La Academia de Hollywood nombra a Bill Kramer como su nuevo director. La Academia de Hollywood, institución que entrega anualmente los premios Oscar, nombró el pasado martes como nuevo consejero delegado a Bill Kramer, quien hasta ahora era director del nuevo museo dedicado al cine que la organización inauguró el pasado otoño en Los Ángeles. Kramer tomará el relevo de Dawn Hudson, una mujer que ha liderado la Academia durante más de una década, en la que ha renovado los premios más populares del cine y ha ampliado sus intereses hasta los 10.000 miembros, todos ellos con capacidad de voto en los Oscar. Autor acusa a Mariah Carey de plagiar All I Want For Christmas Is You. Un autor de música country demandó a la cantante Mariah Carey porque supuestamente plagió el título de la popular canción navideña All I Want For Christmas Is You de una composición que publicó él mismo 5 años antes. El demandante, Andy Stone, pide 20 millones de dólares en compensación a pesar de que más allá del título, su tema y la de Carey no comparten ninguna similitud ni en la melodía ni en la letra. Penélope Cruz recibe el Premio Nacional de Cinematografía 2022 a una trayectoria excepcional. Tras un 2021 lleno de éxitos, el Ministerio de Cultura y Deporte ha otorgado este lunes el Premio Nacional de Cinematografía 2022 a la actriz Penélope Cruz por tener una trayectoria excepcional, internacional, que no le ha impedido seguir manteniendo un firme vínculo con el cine español. El jurado ha concedido por unanimidad el galardón a la actriz por los éxitos cosechados en el 2021, año en el que se alzó como la primera actriz española ganadora de la Copa Bowlby del Festival de Venecia y consiguió su cuarta candidatura a los premios Oscar por Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, reafirmándose como la actriz española más nominada de la historia. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!